ponemos un poquito de salsa. Ya lo sé. Suena Fran Ariel. Acercando el final de nuestro amor. Esto es Te Voy a Olvidar. Sé que vas a llorar. Lamentablemente Fran Ariel hoy no participa en este especial clásicos, también por ser un artista nuevo, pero sí participa en el ranking de la radio y la semana pasada se ubicó en el puesto número 25 con esta canción y desde allí vas a votar el lunes. ¿Eh? Puesto número 25 para Fran Ariel, recordá votarlo www.las20masvotadas.com. Allí registrás tu voto de lunes a viernes y cada fin de semana nos encontramos aquí para convertir las 20 más votadas el ranking de la radio. ¿Tenés un comercio, negocio o empresa y querés anunciar con nosotros? No dudes en contactarnos, simplemente tenés que enviar un mail a contacto@las20masvotadas.com. contacto@las20masvotadas.com y anuncia con nosotros. Te hacemos compañía todos los fines de semana en el ranking de la radio y de lunes a viernes con solo éxitos. Las mejores canciones en nuestro idioma reunidas en un lugar. Seguimos adelante en este ranking de la radio, hoy especial clásicos. Llegamos al puesto número 8. Gracias a tus votos, esta semana en el puesto número 8 nos encontramos a Lali y la canción clásica es Una Na. Puesto número 8. Solo tú puedes entenderme así. Y aquí estoy yo, tu escudo. música de Lali haciendo una nana este especial clásicos. Lali, que esta semana se ubica entonces en el puesto número 8 con una nana. La semana pasada Lali se ubicaba en el puesto número 2 con su nueva canción titulada Lo que tengo yo. Y desde allí vas a votar, ¿eh? Vas a votar desde el puesto número 2. Desde este lunes y hasta el viernes en www.las20masvotadas.com y desde la aplicación para Android, Las 20 Más Votadas. Recién prendes la radio, bueno, te cuento que estás escuchando el ranking de la radio como todos los fines de semana. Estás escuchando Las 20 Más Votadas, hoy especial clásicos, hoy tus artistas favoritos, pero cantando una canción clásica, canciones que votaste vos de lunes y hasta el viernes en www.las20masvotadas.com. Mi nombre es Walter González, hoy Daniel Fernández en los controles, musicalización a cargo de Laura Moreira. Esta es una idea y realización de RT Contenidos, contenidos para radio y televisión. Lo tenemos a Nico Alfaro haciendo las locuciones, anunciando cada uno de los puestos y las ediciones a cargo de Manu Valenzuela, a quienes les mandamos un abrazo gigante. Todos trabajando a distancia, obviamente, como debe ser, todos trabajando con las reglamentaciones. Y llevamos este programa para vos. ¿Qué te parece si nos quedamos ahí en el puesto número 8? Hacemos un bonus track, una canción que no está en el ranking, pero que siempre está bueno escuchar. En este caso, el bonus track de hoy lo trae a Eros Ramazzotti. Y esto que es Un ángel como el sol, tú eres. Tú quieres libertad. No sabes, no soy yo. Que te retiene ya. Y el sentimiento va, sin puertas que cerrar. Cuánto amor que das y nada pides ya. Instantes por vivir de luz y lealtad delante de mí estás. ¿Quién eres tú? Es tan difícil describirte. Un ángel como el sol tú eres. Con el alma haces el amor. ¿Quién eres tú? El cielo te ha dejado irte. Un ángel como el sol tú eres. La naturalidad se manifiesta en ti y en todo lo que acaricias tú. Y ahora quiéreme. Tienes que hacer nada sin querer. No puede el corazón encerrado estar, y menos tú y yo. ¿Quién eres tú? Es tan difícil describirte. Un ángel como el sol tú eres. Ya que hay con el alma haces el amor. ¿Quién eres tú? El cielo te ha dejado irte. Un ángel como el sol tú eres. La naturalidad se manifiesta en ti y en todo lo que acaricias tú. Que acaricias. El amor, ¿quién eres tú? El cielo te ha dejado irte. Un ángel como el sol tú eres. La naturalidad se manifiesta en ti y en todo lo que acaricias tú. Que acaricias. Hoy especial clásicos. las 20 más votadas y sonaba Eros Ramazzotti, Un ángel como el sol tú eres, haciendo un bonus track, una canción que no está en el ranking y que siempre está buena escuchar. Ahí escuchamos lo nuevo ahora de La Oreja de Van Gogh. Esto es Te pareces tanto a mí. Canción que la semana pasada se ubicaba en el puesto número 7 del ranking y desde allí vas a votar esta semana. Puesto número 7 para La Oreja de Van Gogh. Hoy, lamentablemente, La Oreja de Van Gogh no ingresa al ranking. No fue una de las canciones, de las 20 canciones más votadas para sonar en este especial clásicos. Pero tranqui, tranqui, tenés que votar esto. ¿Te pareces tanto a mí, lo nuevo de La Oreja? Que la semana pasada se ubicaba en el puesto número 7, Y justamente nosotros llegamos al puesto número 7 de este especial clásicos. Puesto número 7 esta semana para los chicos de Rake. Sí, todo esto lo armaste vos de lunes a viernes y hoy estamos compartiendo en el aire de la radio. Puesto número 7 para este especial clásicos, los chicos de Rake. Y el clásico que llega es Inolvidable. Puesto número 7. Era tan bella que su mirada todavía me quema. Como quisiera poderla olvidar, pero se acerca y no lo puedo evitar. Porque cuando habla con sus ojos dice cosas que no puedo entender. Y se desnuda poco a poco y se convierte en tu piel. Si al menos pudiera tener una prueba, algún recuerdo de que estuve con ella. Estoy volviendo loco un poco, a veces me despierto y siento aquí mi pena, que me susurra en el oído. Especial clásico, son las 20 más votadas. Suenan los chicos de Rake haciendo Inolvidable en el puesto número 7. ¿Cómo cambió esto, no? El especial clásico es nada que ver con el ranking normal de los nuevos. Los chicos de Rake se ubicaban la semana pasada en el puesto número 32 con La Bella y la Bestia, lo nuevo que tienen los chicos de Rake junto a Morat. Puesto número 32. Hoy, este clásico se ubica en el puesto número 7. Totalmente diferente al ranking de nuevos a clásicos. Tenés que votar, ¿eh? Tenés que votar si te gusta la música de Rake. Tenés que votar La Bella y la Bestia. Desde el lunes votás normalmente las canciones nuevas. www.las20masvotadas.com. Nos vamos a quedar ahí en el puesto número 7 y vamos a volver a hablar de nominados, artistas que no están en el ranking y que están queriendo ingresar. Ya hemos escuchado a Ozuna, escuchamos a Pedro Capó, y escuchamos a Ricky Martin. Tenemos tres, tenemos que presentar seis nominados. De esos seis, el próximo fin de ingresarán los tres más votados. A quien vamos a nominar ahora es a Romeo Santos. Romeo Santos, que saca esta nueva canción junto a Alex Bueno. Se llama Nuestro Amor. Escuchale si te gusta entonces a votarlo de nuevo de Romeo Santos en www.las20masvotadas.com. Te recuerdo, de los seis nominados que te presentemos hoy, el próximo fin de ingresarán los tres más votados por vos. Como el nuestro, quizás uno por cada siglo. No sé, hay felicidad, siempre llega la maldad. Me siento tan orgulloso de que seas mi compañera. Hicimos en la vida el que dirá la sociedad. Desde el día que le dimos primicia a la relación, tu familia envidiosa se opuso y no se les dio. Diosito, tú que miras desde el cielo, no respetan tu creación. Quiero una tierra pa' cortarle toda envidia. En mi chile mexicano bien picante que de tos da la lengua venenosa que puso en peligro nuestro amor. Respeta lo bonito que es estar enamorado de un pobre con amor, pues se siente millonario. El dinero es una mierda comparándolo al amor. La gente compra muchas cosas pero nunca un corazón. Se les dio. Ay, Diosito, tú que miras desde el cielo, no respetan tu creación. Haceme una borradora pa' borrarle la malicia. Luego quiero una tierra pa' cortarle toda la envidia. Deme un chile mexicano bien picante que de tos, la lengua venenosa que puso en peligro nuestro amor. No respetan lo bonito que es estar enamorado, que un pobre con amor se siente millonario. El dinero es una mierda comparándolo al amor. La gente compra muchas cosas pero nunca un corazón. Entre en el ranking de las 20 más votadas. Bueno, visítanos y elegilo www.las20masvotadas.com. El ranking lo armás vos.